Bueno, y acá caminando le vamos a preguntar a un vecino también de acá de Radal, del Lago Polo, ¿por qué viniste a la marcha? ¿Por qué es importante estar acá? Bueno, es importante para manifestar nuestro descontento con todas estas maniobras espurias que el gobierno y sus adláteres están intentando imponer, la megaminería como única salida mentirosa a una crisis mentirosa de esta provincia mentirosa. Bueno, para los que trabajamos en el Estado sabemos que la crisis viene hace varios años y también hace varios años se amenaza con la actividad minera. ¿Por qué considerás que ahora es el momento de salir con más fuerza a la calle? Bueno, porque el latrocinio está a punto de cometerse. Mañana la legislatura, esa misma legislatura que se niega a tratar la propuesta de tributaria extraordinaria que han presentado los distintos sectores sociales, que se niega a escuchar los reclamos del pueblo, mañana está a punto de darle el visto bueno a Arcioni, a Pan American Energy y a todos sus secuaces a explotar literalmente la meseta con una promesa de mejoría económica que todos sabemos, mientras exista esta ley de minería nacional, es imposible, es una mentira, es llevarse todo a cambio de migajas y dejarnos el único río de la provincia totalmente contaminado. ¿No te parece que hay que hacer una lectura bastante crítica en relación a nuestro poder legislativo? ¿Cómo puede ser que haya tan poca lectura de lo que está diciendo el pueblo por parte de los legisladores, ¿no? Y sí, las lecturas deben ser varias. Yo digo que no hay una oposición, incluso los partidos políticos en nuestra provincia están desdibujados, no hay referentes a nivel provincial que con un correlato nacional, por ejemplo. Me parece que forman parte de una misma casta que se alternan en el poder, pero que lejos de defender los derechos de la población están, bueno, en su engranaje político continuamente. Y por último, ¿qué te parece la convocatoria? Sorprendido gratamente de la cantidad de gente hoy acá en Pueblo, a pesar del clima, de la lluvia y demás, muchísima gente. Estábamos caminando ahora en la marcha y no veo el comienzo de la marcha y no veo el final de la marcha. O sea que muchísima gente, la verdad, muy contento por eso. Gracias, A ustedes.